amor se encuentra sufriendo mi alma. Mi corazón está perdiendo la calma. Es un dolor que nunca he de olvidarlo, ya que me tiene triste y atormentado. Es una vida que mano ha de aguantar. A Dios le pido de mí tenga clemencia, para abrazarte y también podré mirar todo ese cuerpo cubierto de inocencia. Mi corazón rebosa de alegría cuando en las calles a ti te veo pasar. Al mismo tiempo siento melancolía, no es el momento para contigo hablar. Mi corazón rebosa de alegría cuando en las calles a ti te veo pasar. Al mismo tiempo siento melancolía, no es el momento para contigo hablar. Fervor, ya que no puedo contigo hablar presente, estas palabras y a mi fiel portador, de que te amo y te llevo aquí en mi mente. Estas palabras y a mi fiel portador, de que te amo y te llevo aquí en mi mente. Mi corazón rebosa de alegría cuando en las calles a ti te veo pasar. Al mismo tiempo siento melancolía, no es el momento para contigo hablar. Mi corazón rebosa de alegría cuando en las calles a ti te veo pasar. Al mismo tiempo siento melancolía, no es el momento para contigo hablar.